Estamos en comunicación telefónica con Darío Fuentes, director de La Pastera. Buenos días, Darío. ¿Cómo estás? Acá Alejandro de Radio La Minga, Villa Yardiro. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo va? Muy bien, Darío. Bueno, ayer en horas de la tarde empezó a salir por todos los portales de internet un audio de la conferencia de Adorni, un video hecho en La Pastera sobre, bueno, un tratado de rescindir un contrato en donde está el Museo del Che en San Martín de los Andes, que se llama La Pastera. Así es, ese fue el anuncio del vocero presidencial ayer, que no solo tiene hasta errores concretos. Él habla de que se ha distorsionado este convenio, este comodato que firmamos en el 2008 y que tiene vigencia hasta el 2028 inicialmente. Ahí se plantea de que el museo no se había respetado la finalidad por la cual se había firmado este comodato. Eso es absolutamente una mentira, porque desde el año 97, que se inicia la primera gestión de ATE para hacer allí un museo de homenaje a Ernesto Che Guevara, un museo de sitio, siempre fue esta la finalidad. Y ATE no solo ha cumplido con todas las cuestiones, sino que mucho más, digo, porque se recicló un espacio que estaba en destrucción, al borde de la destrucción. Se lo defendió cuando se quiso privatizar y vender ese terreno, y bueno, y después, 11 años después, se inauguró. Es decir, y desde ese momento, hace 17 años, bueno, La Pastera es mucho más que un museo estrictamente sobre la vida del Che. Es un espacio también comunitario, es un espacio de donde recibimos escuelas primarias, secundarias, porque bueno, forma parte de la currícula visitar el Museo La Pastera. También se hacen las prácticas de las guías de turismo del asentamiento universitario de San Martín de los Andes, de la carrera de guía de turismo. Trabajamos con la municipalidad desde nuestros inicios, incluso hasta adecuando nuestras agendas de actividades para coincidir con las actividades turísticas que lleva adelante la municipalidad de San Martín de los Andes. Es decir, La Pastera tiene una inserción comunitaria muy, muy importante. Ahí se realizan presentaciones de libros, actividades culturales, eventos en el verano, en la Noche de las Artes, la Noche de los Museos. Es decir, La Pastera tiene una actividad comunitaria muy grande y cultural. Y además, fundamentalmente, hay una cuestión que es ATE, que es un sindicato, por lo tanto es una institución privada. Se ha hecho cargo de la protección, de la custodia de ese lugar 365 días al año, de 24 horas. ATE ha custodiado ese espacio y lo ha puesto en valor y lo ha hecho conocer por todo el mundo. Así que no hay ningún motivo para este anuncio, para esta intentora de revocar este comodato. Darío, hace unos años, cuando se hizo un evento muy grande sobre los caminos del Che, que estuvo Pedro Prada, el embajador de Cuba, y muchas personalidades, inclusive la intendente del Parque Nacional Mansilla, el intendente del momento, mucha gente de la comunidad, también hubo desde la Cámara de Diputados algo parecido, como que se estaba festejando al Che dentro de un parque nacional. O sea, esto es un agravio político que cada vez que hay un gobierno que no le gustan estas cosas, ataca directamente a la institución. Sí, claro, hay una cuestión, la historia es la historia, y la memoria histórica es mucho más fuerte que los relatos de los gobiernos, ¿no? Es que por más que haya intentos, y los hubo, desde afuera siempre, ¿no? Nunca tuvimos ningún incidente a nivel local, es decir, con La Pastera. Es decir, La Pastera es un museo de la ciudad y del pueblo de San Martín de los Andes, sí, administrado por el sindicato, ¿no? Pero sí, bueno, un poco la intolerancia, ¿no? De de las ideas en general, del pensamiento del otro, ¿no? Pero yo creo que más allá de las diferencias ideológicas que puedan tener, están cometiendo una cuestión, una infracción de algún modo, porque bueno, no están respetando un convenio que fue firmado con la institución, no importa el gobierno que esté en ese momento, el Estado es el Estado y las instituciones van más allá de las personas. Y bueno, y nosotros hemos cumplido muy bien con el comodato, hemos realizado una tarea muy importante, la pastera se conoce mundialmente, estamos recibiendo solidaridad de todos los lugares del mundo, y por supuesto de la Argentina. Así que realmente es absolutamente ilegal lo que están haciendo ellos, ¿no? Como dicen, realmente, no, y además es un atentado contra... Y si pensamos que la pastera también, se me mezclan todas las cosas, estoy un poco... nada sobre la situación, pero digo, la pastera también es un engranaje que de la industria turística de San Martín de los Andes. Digo, más allá de las cuestiones del Che en sí mismo, la institución es un engranaje en la industria del turismo. Es decir, por eso es que trabajamos con las instituciones de San Martín de los Andes, ¿no? Desde el día cero. Y antes también, porque antes colaboraron también para la defensa de la pastera. Así que, nada, nosotros, hoy la pastera está abierta, está llena de gente, uh-huh. Y bueno, estamos en ese proceso de salvemos la pastera, salvemos la memoria, y salvemos también el patrimonio de San Martín de los Andes, ¿no? Darío, bueno, yo doy fe también, como vos podés saberlo, tanto Caraguataí como el Selché, como Villanidia en Altagracia y la pastera en San Martín de los Andes, tiene mucho turismo internacional, sobre todo internacional del lado de Oriente, de Europa, de Asia. La gente lo tiene al Che en una estima muy grande y es una figura muy conocida. Últimamente se daba quién es el más conocido de la historia en la Argentina por la muerte del Papa, otros decían Maradona, Messi, pero siempre se lo nombra al Che. Hace poco vos estuviste en Praga se lo sigue recordando al Che, se lo invoca. En Italia se ha presentado un monumento que creo que también estuviste por ahí, así que esto no es una figurita nuestra solamente acá en San Martín de los Andes, sino que es a nivel mundial. No, claro, sí, yo tuve la oportunidad de estar invitado a una muestra que se realizó también en Bolonia, una muestra que organizó el Centro Che junto con otras instituciones, una maravilla, sí, un lugar lleno en uno de los museos más importantes de Bolonia. Después la estatua que se inauguró en Carrara también este año. Sí, es una figura reconocida a nivel mundial. Yo, donde he tenido la posibilidad de viajar por mis tareas también como periodista y como dentro de ATE, bueno, he podido recorrer los lugares y sin duda la identificación es fuertísima respecto del Che. Y bueno, nosotros hemos hecho la tarea que teníamos que hacer. Y bueno, publicamos un libro hace 15 años que se lo ofrecemos y se lo hacemos llegar en cuando quiera a cualquiera de las autoridades para que conozcan un poco más de lo que hacemos, porque realmente lo poco que decía ayer el vocero presidencial, no sé, hablaba de la presentación de Mundo Che en La Habana, nada, una mezcla total de temas. Sí, claro que sí, el libro fue presentado en muchos lugares, pero no tiene que ver con una sola actividad de la pastera. Libro que vos sos el autor de ese libro. El libro del cual soy el autor, sí. Darío, ¿cómo? La tristeza de que lo haya mencionado. Exactamente. Darío, ¿cómo sigue esto, por lo menos en los pasos? ¿Pudiste hablar con Aguiar? ¿Cómo sigue desde ATE? Yo sé que han sacado un comunicado hace unos minutos, pero la decisión de ATE, ¿cuál sería de acá a futuro? No, bueno, primero es la defensa legal, porque bueno, hay una cuestión, hay un comodato que se está incumpliendo sin motivos, y bueno, se dará ese debate legal y bueno, y después nada, todos los que sean necesarios. Supongo que también en la ciudad esto va a impactar y bueno, seguramente se pensaba en hacer un abrazo al museo y actividades que puedan estar vinculadas a su defensa, ¿no? Y fundamentalmente esto, a que se cumplan las cosas que, que se pactan. Exactamente. Darío, te agradecemos estos 10 minutos que nos dedicaste. Bueno, ahora vamos a compartir la nota como para llevar tranquilidad. Pero bueno, tenernos al tanto de las noticias y vamos a tener un seguimiento firme sobre este avasallamiento de la gente que conduce el Estado Nacional y el Gobierno sobre las instituciones. Esperemos que solamente sea una amenaza y que esto no pase de eso. Ojalá, ojalá. Vamos a hacer todo lo posible, pero ojalá la pastera siga en pie. Darío Fuentes, director de La Pastera en San Martín de los Andes, muchísimas gracias por hablar con Radio La Minga.